Padre, la Muy pregunta buen de día. hoy es la que ya Jesús una vez le hizo a los discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Unos dicen que soy un profeta, otros dicen que es Elías que está de vuelta, otros dicen que a lo largo del mundo ha habido gente que ha pensado que es un profeta o un socialista, un reivindicador de situaciones sociales, en fin, distintos puntos. Y para los cristianos Jesucristo es Dios. Ahora, ¿en qué puede fundamentarse todo eso? Muy bien, muchas gracias, porque esta pregunta, ¿verdad?, que la hacen con tanta frecuencia, tal vez a raíz de películas y novelas y estos libros de divulgación que hablan de Jesucristo de modos extraños, el único modo de estar seguros de quién es Él es cómo Él se autopresentó, ¿verdad? Él mismo nos ha informado sobre su identidad y luego pidió una fe razonable, porque confirmaba con hechos y con milagros lo que Él decía que era. Pero el modo de saber quién es Jesucristo es ir a la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura se presenta, y ese es el gran escándalo para los no creyentes, pero se presenta como Dios mismo, el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no se había manifestado en todo el misterio de la Santísima Trinidad, y que en ese misterio íntimo se da la comunidad de tres personas en una perfectísima unidad singular de Dios. De esas tres personas, una que se llama el Verbo o la Palabra de Dios o el Hijo de Dios, tomó carne, sin dejar de ser Dios. Y ese es Jesús, Jesucristo. Miren cómo la Sagrada Escritura es absoluta y meridianamente clara en la revelación de la identidad. ¿Quién es Jesucristo? El Evangelio de San Juan, el último de los apóstoles que quedaba vivo a finales del siglo I, introduce toda la narración de la vida de Cristo con este prólogo famosísimo en el que dice esto: en el principio existía el Verbo, que es el modo de denominar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cuando dice Dios a secas se refiere a Dios Padre, pero dice, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Miren cómo habla de esa relación personal. El Verbo estaba en el principio con Dios y todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Claramente se está hablando de Dios creador. Claro. Y a continuación dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. O sea que este Dios eterno, a través del cual todo se hizo, es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso los apóstoles lo creyeron firmísimamente al final de su vida, sobre todo cuando Jesús resucitó y el Señor se dejó decir a sí mismo una expresión que es por la que le habían condenado a muerte, que es cuando Santo Tomás, el apóstol incrédulo, se encuentra con Cristo resucitado después que los demás apóstoles, y Jesús le muestra los restos, cicatrices gloriosas que le quedaban de la pasión. Y le dice, no seas incrédulo, sino fiel, y mete tus dedos en estas heridas. Santo Tomás le dice, Señor mío Y y Dios Dios mío. Le hace la confesión con esas dos palabras, que son palabras precisas, técnicas, en boca de un judío. Señor, en alguna otra ocasión ya lo explicábamos, sí. significa Yahvé, es el nombre propio de Dios. Y Dios mío es el modo en que en la época del Imperio Romano se llamaba a la máxima divinidad. O sea, para el vocabulario no quedó la más mínima duda. Usó tanto la palabra judía como la palabra propia del Imperio Romano para designarlo a Jesucristo. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Y San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, cuando les escribe a los colosenses, miren con qué fuerza dice, en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. No se puede decir la cosa más clara. Todo Dios está corporalmente en Cristo. O sea, en Cristo, que quiere decir encarnado. Es Dios que tiene cuerpo, es hombre verdadero. Por eso para nosotros, cuando los cristianos, cuando alguien nos pregunta quién es Jesús, nosotros no podemos andarnos diluyendo por miedo a que parezca excesivo este artículo de fe básico, fundamental, esencial. Jesucristo es Dios mismo, dentro de ese misterio de la Santísima Trinidad, es Dios mismo, la segunda persona, llamado el Verbo, porque es como el pensamiento de Dios Padre que brota eternamente de conocimiento de sí mismo, que subsiste dentro de Dios, como mis pensamientos están dentro de mí, y que se ha encarnado. Es como si hubiera salido de sí mismo para tomar el cuerpo y el alma humanos. Jesucristo es Dios verdadero y es hombre verdadero. No es una mezcla confusa. Y además está vivo. Porque para nosotros Jesús no es una persona que existió, de la que se habla en pasado. Jesucristo es Dios vivo porque ha resucitado, que fue la gran prueba de su divinidad, que después de morir se iba a auto-resucitar, y lo hizo. Y vive en medio de nosotros. De modo que los cristianos también afirmamos que Jesucristo vive, y además vive en medio de nosotros, oculto en el misterio de la Eucaristía, y cuando quiere se deja ver, que es también parte de nuestra fe, afirmar que por supuesto que se deja ver, porque está vivo y tiene un cuerpo humano también. De hecho, les puedo contar una anécdota que es tan impresionante, yo cuando la leí me impresioné tanto. En la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en Roma el gran rabino de la sinagoga de Roma, muy amigo del Papa Pío XII, que quedó admirado al ver cómo Pío XII hacía todo lo posible por salvar judíos en toda Europa de este terror del nazismo. Y cuando vio que incluso entregaba las riquezas de los cálices sagrados que había en el Vaticano y los mandaba a fundir para pagar y comprar judíos a los nazis, el hombre terminó de dar el último paso que ya se venía madurando en él desde hacía muchos años, en él y en su mujer. Y dieron el paso de convertirse al catolicismo. Y de hecho se adoptó el nombre de Eugenio en honor del Papa, Eugenio Pacelli. Y su apellido lo conservó Zoli. Entonces, Eugenio Zoli, el gran rabino, pero lo que él contaba era una cosa tan impresionante, que el Día del Perdón, que es una de las festividades judías, junto al libro de la ley en la sinagoga de Roma, Jesucristo se les apareció a él y a su mujer en 1944, cuando estaba la guerra mundial llegando a su fin. Pero para el pueblo judío era el año más terrible. Y él lo escribe en el libro de su conversión con toda naturalidad. Claro que impresiona mucho encontrarse con un testimonio moderno de alguien que dice esto, pero para nosotros es nuestra fe. Jesucristo es Dios verdadero, es hombre verdadero y está vivo y vive en medio de nosotros, ¿verdad? Con él hablamos, en él pensamos, nos sentimos acompañados a lo largo de todo el caminar de nuestra vida. Bueno, es una respuesta muy sintética tal vez, pero yo creo que es lo esencial. Bueno, padre, vamos a hacer una pausa en todo caso y completamos después. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que lo esencial sobre quién es Jesucristo está dicho en estas palabras. Que está vivo, por ejemplo, también lo dice muchas veces en la Sagrada Escritura, aunque haya personas que las impresiona, ¿verdad? Cuando por primera vez se encuentran con estas verdades de fe tan claramente dichas. En la aparición de San Pablo, a San Pablo de Jesucristo camino a Damasco, cuando lo derriba del caballo, se le aparece como una persona viva. Que San Pablo le tiene que decir, ¿y quién eres tú, Señor? Le habla como habla una persona a otra. Y el que se le aparece, se presenta y le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, es alguien que está vivo, que actúa en la historia de este mundo, que se mete. No como esos racionalistas, por ejemplo, la masonería, que piensa que es una superstición pensar que Dios interviene en la historia de este mundo. Hay que pensar, dicen ellos, que es un gran arquitecto que ha diseñado este universo, pero se abstiene de intervenir. Sin embargo, la Escritura dice que es todo lo contrario. Dios se ha encarnado y se ha quedado en este mundo e interviene en la historia. Por ejemplo, en la conversión de San Pablo. Hay, a lo largo de los 2000 años, desde la encarnación de Dios, muchas teorías y doctrinas que han tratado de modificar un poco esta, por decirlo así, esta crudeza con que se presenta el misterio de Dios hecho hombre. Por un lado, existieron al principio, en los primeros 3-4 siglos de la Iglesia católica, los llamados herejes, es decir, que se apartaban de la verdad de la fe, porque negaban la humanidad y decían, Cristo, aunque parecía hombre, no era realmente hombre. Era Dios que aparentaba tener un aspecto humano. Algo así como los ángeles cuando se aparecen, porque evidentemente un ángel no tiene ningún tipo de elemento material en su ser, de modo que no es visible. Y cuando la Biblia dice que el arcángel San Gabriel se apareció a María Santísima, como explicaba muy bien Santo Tomás de Aquino, hay que creer que utilizaba los elementos de este mundo material para hacerse un disfraz, por decirlo así, y poderse hacer visible de algún modo. Santo Tomás, como no sabe cómo lo hacía, dice, tal vez condensando aire, no se sabe, pero tenía que hacer algo que fuera materialmente visible, ¿verdad? En cambio, Cristo no tenía ese problema, porque él tiene un cuerpo verdadero. De modo que no es que Dios aparentaba tener cuerpo, porque si no, si fuera así, habría sido falsa la pasión y habrían sido falsos los dolores de Cristo. Toda la historia del Viernes Santo sería un engaño atroz. Eso era intolerable para los primeros cristianos. Pero había herejes que les costaba aceptar que realmente se hubiera rebajado a ser como nosotros, hombre. En cambio, el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo cito con frecuencia, le aclara una y otra vez, continuamente, este misterio, lo tengo aquí marcado, de Jesucristo, que es verdaderamente hombre. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Así dice el Catecismo. O sea, si en esto no tenemos luz clara, realmente no tenemos la fe cristiana. Es el signo distintivo de la fe cristiana. Bueno, pues estos herejes del principio pensaban que no tenía humanidad. Era solo Dios y nada más que Dios. Era un pensamiento muy afín al venerable pensamiento judío, que pensaban que Dios no puede quedar contaminado por nada material. Dios es el absolutamente otro, el absolutamente invisible, que no puede mezclarse con las cosas de este mundo miserable. Y esos cristianos pensaban de esa manera. Por otro lado, había otros muy extremistas, que podríamos llamarlos, eran los humanistas de la antigüedad, que pensaban que Jesucristo era puramente hombre. Eso sí, un hombre fantástico. Sí, iban de un extremo al otro. Un hombre fantástico, lleno de todos los dones de Dios, amadísimo de Dios, pero no Dios. Porque en el fondo tenían el mismo prejuicio. ¿Cómo va a ser que Dios mismo haya tomado un cuerpo humano que necesita comer, dormir, todo, que de bebé necesitó pañales para cambiárselos? Pero los famosos pañales de la entrada de Cristo en este mundo son como una prueba de su corporalidad auténtica. El Catecismo dice que los pañales son una indicación de la verdadera encarnación de Cristo. Ellos lo pensaban como una degradación. Como una degradación, ¿verdad? Como ese escritor, tantos de ustedes habrán leído La Metamorfosis de Kafka, que era de origen judío Kafka, ¿no? Y en el fondo tenía un problema que era teológico, no solamente existencial, como a veces lo presentan algunos críticos literarios. ¿Cómo va a ser posible que alguien tan perfecto se convierta en alguien tan imperfecto como un ser humano? Él en La Metamorfosis presenta ese hombre que tiene la perfección de un ser humano, que se va a dormir, está casado, tiene familia, y al día siguiente, al despertar, poco a poco empieza a darse cuenta que ha sufrido una metamorfosis, un cambio increíble. Se ha convertido en una especie de cucaracha gigantesca. Por adentro es hombre, pero por afuera es un animal monstruoso tipo cucaracha. Y empieza todo el drama de la película, o del, bueno, también de la novela, que parece tan incompatible eso que solo puede terminar en una tragedia. Esa mentalidad es la que aplica mucha gente a la encarnación de Cristo. Es imposible que todo Dios esté en ese hombre. Pero para nosotros esa es la verdad revelada. Y Jesucristo a los que no le creían les decía, si no creen en mí, crean en mis obras. ¿Quién puede resucitar a un muerto con solo decirlo? Y lo resucitaba delante de todos. ¿Quién puede prometer resucitarse a sí mismo y al tercer día aparecer? Y luego San Pablo decir, y la mayor parte de los 500 que vimos a Cristo resucitado todavía vivimos. O sea, había testigos presenciales. ¿Quién puede curar con solo su palabra a distancia, caminar sobre las aguas? Entonces el Señor decía, si no creen en mí, crean en mis obras. A 2000 años de distancia, nosotros añadiríamos, como también añade la Iglesia, hay todavía más abundancia de obras para creer. Son los milagros que ocurren en tantos lugares santos. esos milagros que se piden a los candidatos a ser canonizados, que tienen que ser auténticos y se estudian hasta el último detalle, siguen ocurriendo. Y es la misma vida de la Iglesia Católica, tan maltrecha muchas veces en la historia, tantas veces amenazada de muerte y siempre en continuo vigor y nuevo renovamiento. El hecho de que haya subsistido ya es bastante milagro, ¿no? Es uno de los mayores milagros. Se llama la indefectibilidad de la Iglesia, que jamás dejará de seguir iluminando y enseñando a todas las naciones. Jesucristo tiene no solo sus palabras, sino sus obras para presentarse en sociedad en este mundo. Creo que es totalmente digno de crédito, por él mismo y por sus santos. Bueno, padre, esta vez creo que ha quedado el concepto bastante más completito que otras veces. Me alegro. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima.